Alcalde, alcalde, date prisa. Firma los papeles de los terrenos que hemos expropiado al pueblo. Que tenemos que montar los poteclubs antes de que vengan los cabrones de Hacienda. Vale. Yo te lo firmo, pelota casposo pajillero. Pero para esta noche me debes un favor. Te voy a romper todo el puto caca. ¡Alcalde de día! ¡Chapero de noche! Pero las importantes, si las pasan.